Son las 10, las 9 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por seguir en la sintonía de este 24 horas. En Japón, mientras aumenta camino de los 7.000 el número de muertos por el terremoto, resulta cada vez más difícil mantener en pie la central de Fukushima. Los problemas en sus recortes, en sus reactores, son cada vez mayores y aunque se sigue llamando a la calma, las medidas preventivas son también cada vez más estrictas. Beatriz Domínguez, buenas noches. Buenas noches. En la central de Fukushima quedan tan solo 50 trabajadores de los 800 que había esta mañana. Allí continúan con las labores de refrigeración de los 6 reactores. El número 4, que a última hora de ayer sufría un incendio, no puede ser enfriado desde cerca y se plantean hacerlo con helicópteros, pero preocupa sobre todo la situación del reactor número 2. La vasija de contención podría estar dañada, como reconoce el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano. Existe la posibilidad de que la cámara de contención haya podido ser dañada. Existe también la posibilidad de que el núcleo haya sufrido daños que son estimados en menos del 5%. En cuanto al último balance de víctimas, las autoridades cifran en 10.000 personas los muertos y desaparecidos y unos 100.000 soldados siguen peinando la zona en busca de supervivientes. Hoy Japón ha vuelto a sufrir una nueva réplica en el suroeste de 6,4 grados en la escala Richter que se ha notado en la capital. Enseguida analizamos con la presidenta del Foro Nuclear estas novedades en Fukushima, una situación que, como saben, ha hecho que en Europa se reabra el debate nuclear y, sobre todo, que se revisen exhaustivamente nuestras centrales para garantizar que son suficientemente seguras. Pero en este momento nos preocupa también la situación en Libia. En la última conexión con nuestro enviado especial, Paco Forjas, ya les decíamos que las tropas de Gaddafi estaban a punto de asaltar Bengasi, considerada en estos momentos la capital de los rebeldes. Paco, ¿los ataques se están intensificando entonces? Sí, básicamente lo que se está determinando es la estrategia para atacar la zona, porque por el momento no sabemos si será por el mar, si será por el aire, pero lo que es evidente es que los leales a Gaddafi están posicionando, en este caso, la maquinaria militar para atacar la capital de la insurgencia. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, vamos a ver si el Consejo Rebelde se traslada aquí a la ciudad de Tobruk, donde desde hace rato se escuchan permanentemente ráfagas de metralleta y también en disparos esporádicos. Pero eso sí, han empezado a partir de las 7 de la tarde. Las próximas horas serán determinantes para saber si después de Bengasi viene el control de toda la zona cirenaica y también, por supuesto, la búsqueda de apagar la revolución que se inició hace semanas. Gracias, Paco. Así está la situación en Libia, mientras la comunidad internacional sigue sin ponerse de acuerdo en qué hacer. Lo de abrir una zona de exclusión aérea para evitar los ataques desde el aire sigue aparcado y la culpa la tienen, según Francia, China, sobre todo, pero también Estados Unidos. Alain Juppé, ministro de Exteriores francés. Por l'instant, je ne les ai pas convaincus. Por el momento no les he convencido. Hoy Gaddafi marca puntos. Si hubiéramos utilizado la aviación la semana pasada para neutralizar cierto número de aparatos libios y alguna pista de aterrizaje, puede que el vuelco actual en perjuicio de la oposición no se hubiera producido. Bueno, pues la Casa Blanca acaba de responder a esas palabras de Juppé diciendo que hay que entender que Obama no tome tan rápidamente esa decisión de intervenir militarmente en Libia después de lo que ocurrió en Irak, porque la sociedad estadounidense no lo entendería tan fácilmente. Estos son los dos puntos clave que centran hasta ahora la atención de este martes 15 de marzo, pero hay otros asuntos, algunos de hecho afectados por lo que está pasando en estos dos puntos, sobre todo en Japón. Leticia Gil, buenas noches. Buenas noches. La crisis nuclear de Japón sigue sacudiendo a los mercados. La bolsa de Tokio se ha desplomado un 10%. Los parques europeos también se han resentido mucho y la de Nueva York al final ha moderado las caídas de todo el día. Hitor Sánchez. Ha cerrado en rojo, pero manteniendo el tipo. El Dow Jones ha perdido un 1,1% y el Nasdaq un 1,2%. En la apertura perdían más de un 2, pero la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés entre el 0 y el 0,25% ha amortiguado las pérdidas. Lo cierto es que el miedo a que la crisis nuclear en Japón vaya a más ha flotado sobre los mercados. En Europa, Frankfurt ha perdido más de un 3% y París un 2,5%. Las aseguradoras y las eléctricas siguen liderando las caídas. Por el contrario, las empresas relacionadas con las energías renovables están en alza. En España, Abengoa y Acciona, por ejemplo, han permitido que la caída del IBEX haya sido moderada. bajada del 0,8%. Otro de los efectos de la situación en Japón es el descenso del precio del petróleo. El barril de Brent se ha abaratado más de un 4% y ya está por debajo de los $109. El Texas también a la baja, se paga 97. Gracias, Aitor. Al margen de la crisis nuclear y de sus repercusiones, les contamos además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de Arnaldo Otegi. Les recuerdo de dónde viene todo esto. En una rueda de prensa en 2003, Otegi llamó al rey Juan Carlos jefe de los torturadores. Fue condenado por el Supremo a un año de prisión por un delito de injurias que también ratificó luego el Constitucional. Bien, pues ahora el Tribunal de Estrasburgo cree que hubo vulneración de su libertad de expresión y obliga al Estado español a pagarle 23.000 euros. El Gobierno y el PP acatan la decisión, aunque no la comparten. Escuchamos al ministro de Justicia, Francisco Camaño, y a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. La acataremos y la cumpliremos en sus términos, aunque examinaremos su doctrina, pues en principio nos parecía que era muy equilibrado lo que habían declarado tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional Español en relación con este tema. Pero desde luego esta actuación del señor Otegi nos parece muy grave y compartimos lo que fue posición de los máximos tribunales españoles, que fue el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. No comparto desde luego ese fallo y analizaremos muy detenidamente sus fundamentos. Hoy, por cierto, la nueva marca de la izquierda, Berchales Sortu, ha presentado sus alegaciones ante el Supremo contra las demandas de legalización de la abogacía del Estado y de la Fiscalía. Sortu asegura que su legalización ayudará a acelerar la desaparición de ETA. Y a propósito de Sortu, ha surgido la polémica del día. La ha despertado el líder de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren. En un artículo en el periódico El País, ha acusado a Zapatero de falta de valentía. Le pide valentía para dejar a Sortu presentarse a las elecciones y cree que su postura solo trata de contentar al Partido Popular. Ni el Gobierno ni el Partido Socialista está de acuerdo, le respondía, entre otros muchos, José Blanco. Valentía es la que tiene que tener, en todo caso, Sortu para dirigirse a ETA y exigirle que abandone las armas. Hoy, además, la Unión Europea ha dado un paso más en el endurecimiento de la disciplina presupuestaria de los 27. Bruselas ha acordado un abanico de sanciones para aquellos socios que no hagan los deberes y que tengan un déficit alto. Esas multas podrían llegar hasta el 0,2% del PIB del país que incumpla. Para el Banco Central Europeo, el acuerdo sigue sin ser suficiente. Dice Jean-Claude Trichet que no ajustará los desequilibrios y pide medidas más duras para evitar que se produzcan nuevas crisis de deudas. El acuerdo sobre sanciones es, en nuestra opinión, insuficiente. No lo ve así la vicepresidenta económica Elena Salgado, que no está en absoluto de acuerdo. Es un acuerdo, desde luego, extraordinariamente importante que avanza en línea de este gobierno económico de la Unión Europea en general y todavía más claramente en la Unión Monetaria. Pues así está terminando este martes en el que un equipo internacional de investigadores ha revelado que podría haber dado finalmente con la localización de la Atlántida, la mítica ciudad perdida. La legendaria civilización podría haber estado en algún lugar entre Huelva y Cádiz. Les ha llevado 5 años llegar a esta conclusión. Aun con esto, tal vez la existencia de la Atlántida siga siendo un misterio. El debate ha durado miles de años, así que quizá tampoco se cierra aquí. Pero al menos es curioso, Alejandra, pensar que estaba bastante más cerca de lo que muchos nos pensábamos. Bueno, atención al tiempo, porque a partir de esta noche, Leticia, Protección Civil ha activado la alerta por nieve en el noreste y en el centro de la península. Y concretamente en Madrid y algunas provincias de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Cataluña. En la Sierra de Madrid, por ejemplo, la nieve puede llegar a alcanzar los 8 centímetros de espesor y hasta 15 centímetros puede tener en las dos Castillas y en Aragón. En el área cantábrica también en alerta, en este caso por lluvias, y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Bueno, pues ya saben ustedes que a eso de las 11 menos 10 abriremos nuestro tiempo de análisis. Hoy estarán con nosotros Montserrat Oliva, corresponsal de Avui en el Congreso, Germán Yanke, periodista y escritor, y Fernando Carea, corresponsal parlamentario del diario El País. También saben ustedes que pueden sumar sus comentarios y sus opiniones a través de www.facebook.com/24horasRNE, el 24 con número. Hoy les preguntamos sobre los últimos pasos judiciales dados por Sortu, que ha presentado alegaciones ante el Supremo, y también por la decisión de Estrasburgo en relación a Otegi, a quien el Estado deberá pagar una indemnización de 20.000 euros por no haber respetado su libertad de expresión. Son las 19 minutos, una hora menos en Canarias. Porque no te gustan los informativos estridentes y partidistas. Porque no quieres noticias politizadas ni sectarias. Porque prefieres la información plural y equilibrada. Por eso tú eliges Radio Nacional. Porque te gusta estar bien informado. En 24 horas, el péndulo. Ernesto Ekaizer, José Antonio Zarzalejos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, aunque obviamente seguimos pendientes de Japón, ya estuvimos hablando ayer de este tema, y hoy hay distintas noticias en relación con la izquierda abertzale que merecen, sobre todo algunas de ellas, bastante comentario. Por un lado está esa multa que le han puesto el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a España por haber, bueno, o por no haber respetado la libertad de expresión de Arnaldo Otegi cuando dijo aquello de que el rey era el jefe de los torturadores. Por otro están esas alegaciones de Sortu para evitar ser ilegalizada y finalmente esas declaraciones de Eguiguren, del presidente de los socialistas vascos, diciendo que Zapatero no está siendo suficientemente valiente con respecto a Sortu, que tendría que, bueno, echarle valor y aceptar esa legalización. Ahí os dejo los tres frentes, a partir de ahí vuestras reflexiones. Pues si te parece, empiezo yo y empiezo por el final. El artículo de Jesús Eguiguren, con todos los respetos a su autor, me parece un auténtico disparate. No tanto porque acuse en la columna segunda columna de prácticamente cobardía al presidente del gobierno y luego en la cuarta, digamos, loe su comportamiento durante el proceso de paz y su arrojo, ni siquiera tampoco porque se meta con argumentos muy, en fin, discutibles con el Partido Popular. Es que me parece que es un artículo donde no hay un solo argumento que objetive o que sea objetivable en relación con las demandas que han interpuesto la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo. Y por toda apelación, el señor Eguiguren menciona el patriotismo. Es decir, que por patriotismo y en función de su opinión, de sus impresiones, habría que inscribir directamente a Sortu y eventualmente pues prácticamente no hacer caso de lo que puede decir la sala del 61. A mí realmente me ha parecido que forma parte de una cierta obsesión por parte de Eguiguren con este asunto. Yo conozco al presidente del Partido Socialista de Euskadi desde hace muchísimos años, creo haber leído prácticamente toda su producción editorial, sus artículos, escuchar sus conferencias, y creo que está en un laberinto personal, digamos, en el que se ha obsesionado con redimir a la izquierda radical abertzale próxima a ETA, con argumentos muy diferentes, pero a mi juicio todos ellos muy frágiles. Ernesto. Bueno, yo creo que verdaderamente Eguiguren no acaba de hacer un balance ni hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en este país, ¿no? Sería probablemente una de las personas que deberían hacerlo, o tiene más elementos de juicio para hacerlo, porque él estuvo en la mesa de negociación con ETA, representando al gobierno, el proceso que terminó con el atentado de la T4 en diciembre del 76, del 2006, perdón. Por un lado, y por el otro lado, pues ha visto la conducta del gobierno y la política del gobierno después de ese atentado. Es decir, que tiene todos los elementos en la mano. Yo creo que Eguiguren en ese balance debería concluir que todo lo que está haciendo ETA ahora y la izquierda abertzale es muy parecido a lo que hicieron entonces. Entonces desembocó en la T4, pero es muy parecido en el sentido de que la presentación de Sortu es los límites a los que le lleva, le fija, le marca a ETA. Todo está de acuerdo, hecho de acuerdo estratégicamente con ETA, y las demandas tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado merecen ser leídas porque tienen muchos elementos en este sentido, ¿no? Donde pone en claro que realmente la estrategia no es la estrategia más que de ETA, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, a mí me parece que Eguiguren no tiene la capacidad para hacer una reflexión. Es todo probablemente una construcción suya personal, voluntarista, al calor de unos chiquitos en los bares del País Vasco, pero realmente pues me da la impresión de que está fuera de la realidad. Insisto, él representó al gobierno en la negociación con ETA. Él vio claramente cómo volaran la T4. Después de esto, no se puede hacer declaraciones como la que él está haciendo, o son declaraciones realmente de una levedad notable, ¿no? De todas maneras, Ernesto, yo creo que esto que dices fundamentalmente es así, enlaza también con una trayectoria vital que yo remonto a los años 80. Yo entonces vivía en el País Vasco, luego en los 90 dirigí el Correo, por lo tanto, conozco físicamente, conozco personalmente, he leído todo lo que ha dicho al respecto prácticamente Jesús Eguiguren. Jesús Eguiguren encabeza una corriente interna en el Partido Socialista de Euskadi, que es el llamado socialismo vasquista, que busca una cierta proximidad con el nacionalismo, una proximidad para gobernar, y que ha estado obsesionado con tender puentes hacia la izquierda radical abertzale para desgajarla de ETA. Estos criterios de Eguiguren no son de ahora. Durante todos los años 90, incluso finales de los 80, venía predicando exactamente lo mismo. Esto va a ser mañana y luego pasado mañana. Y los hechos le han desmentido. Le desmintieron incluso, efectivamente, con la T4 en diciembre de 2006. Pero yo creo que él siente en este momento la necesidad de decir: esta es la oportunidad, porque también es la oportunidad que yo tengo para demostrar que tenía razón. Y entonces yo creo que ha remitido en este artículo contra unos y contra otros, sin darse cuenta de que lo hacía contra el presidente del gobierno y contra el criterio de su propio partido, que es el que preside y que hoy ha tenido que difundir una nota distanciándose en buena medida de algunas de las más importantes afirmaciones que contenía este artículo. Yo no le atribuyo al señor Eguiguren una mala voluntad. Yo le atribuyo una suerte de obsesión que yo creo que ya está pasada de rosca. ¿Pero una obsesión que sería suya o que de alguna manera representa a lo que puede estar pensando parte de la ciudadanía vasca? Yo creo que en este momento parte del nacionalismo vasco podría estar pensando efectivamente en esto, y una parte muy pequeña de la izquierda no nacionalista en el País Vasco. Pero también aquí hay elementos tácticos. No olvidemos, Alejandra, que hay elementos tácticos. Es decir, no es lo mismo un Parlamento Vasco con las fuerzas políticas actuales que con una más que podría llegar a tener una representación de 6, 7, 8 diputados sobre 75, porque alteraría radicalmente las mayorías. No hay que olvidar que Ibarretxe ha gobernado antes de Patxi López con el Partido Comunista de las Tierras Vascas. No podemos olvidarlo, ¿eh? Entonces es muy importante, hay elementos tácticos. Ahora, sí, bueno, pero de todas maneras, Alejandro, a mí me parece irrelevante si es lo que piensa una parte de la ciudadanía vasca. Es decir, aquí el problema no es un problema de lo que piensen, lo que uno diga qué es lo que piensan los ciudadanos para sostener lo que uno piensa. Él ha estado en la mesa de negociación. Esto se dice pronto, lo que estoy diciendo yo, pero él ha estado en 3 o 4 reuniones. Mientras se desarrollaban esas reuniones, el gobierno hizo una pantomima, lo llevó al Congreso de los Diputados, hizo bajo luz y taquígrafos, se jugó a fondo, invirtió, vamos, se la jugó. Entonces, después de todo lo que ocurrió, ahora repetimos el proceso con una política del gobierno totalmente la contraria de entonces. Y él pretende entonces que se vuelva esa política. En fin, está fuera, yo creo que está fuera de la realidad. Además, los términos con los que ataca al gobierno y los términos... bueno, esto es muy vasco, pero a mí me aburre mucho. Esto de la valentía, la bravura, todo esto es un disparate, no tiene ninguna entidad, vamos. Bueno, pues supongo que estas declaraciones, no obstante, todavía traerán cola durante varios días. Ernesto Ekaizer, José Antonio Zarzalejos, muchas gracias y hasta mañana. Adiós, muy buenas noches. Mañana. La, la, la, la. Radio Nacional, donde nos lleves. Desde la Casa de la Radio a tu casa. Desde nuestras unidades y estudios móviles hasta tu coche, tu portátil o tu iPod. Desde nuestras emisoras territoriales hasta tu ciudad, tu barrio, tu pueblo. Desde donde estemos hasta donde tú nos quieras llevar. Radio Nacional. 24 horas con Alejandra Martínez. Al margen de los debates, de lo que nos ocupa, digamos, aquí en la categoría doméstica, lo que sigue preocupando más a esta hora a nivel mundial es la situación en Japón, sobre todo por lo que está pasando con esa central nuclear de Fukushima, que cada hora empeora en su estado. María Teresa Domínguez, presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, por el cargo que usted ocupa, ya entendemos todos que usted defiende la energía nuclear, pero lo que queremos no es entrar tanto en ese debate que se ha reabierto, sino aprovechar sus conocimientos técnicos para intentar entender un poquito mejor lo que está ocurriendo en Japón y lo que de rebote se está planteando aquí en Europa. Primero quería que me tradujera lo más reciente. Los últimos datos que tenemos sobre la central es que en uno de los reactores la vasija de contención estaría dañada y que en los dos que quedan sin dañar van a quitar los paneles de protección para evitar que se formen bolsas de hidrógeno y que estallen como han estallado los otros. ¿Todo esto en qué situación deja a la planta japonesa? Me refiero, ¿en qué grado de peligro real para la gente y para el medio ambiente? La información, la verdad, es que, bueno, ustedes lo pueden comprender, todos los que me están escuchando, que es a veces contradictoria. No podemos tener un diagnóstico claro de lo que está pasando. Con la última información que nosotros tenemos, hubo una alarma de madrugada de que efectivamente se había dañado el recinto de contención. El recinto de contención, para que todos ustedes entiendan, es como es la barrera que hay, que tiene que mantenerse hermética, que retiene los productos de fisión. Las unidades 2 y 3 que estaban operando, que se pararon correctamente después del terremoto, que después fue el tsunami el que impidió que se siguiese refrigerando, pues hubo que hacer una refrigeración con unos protocolos de emergencia para situaciones extraordinarias en los que te han fallado todos los sistemas, que consiste en inyectar agua, es sacar el vapor. En esas estaciones de vapor controladas y en esas purgas, debido a que hay hidrógeno dentro de la contención, se produce unas explosiones por el secado del vapor, y esas explosiones son las que han llevado a que haya estructuras que no tienen que estar protegidas para esto, porque no forman parte del recinto de contención, que se han destruido. Entonces, la idea de aliviar y tener esas estructuras desmontadas para que no haya explosiones, pues es, en el fondo, es una buena idea, porque uh-huh. realmente te pueden perjudicar más que ayudar. Entonces, con los datos que yo tengo, las unidades 1, 2 y 3 están controladas debido a estos mecanismos de enfriamiento. Pese a que en la 2 Japón ha reconocido, le ha reconocido a la OEA que hay grietas y que, digamos, el compartimento ya no es tan estanco, el núcleo no está tan protegido. Yo de esos datos no tengo absoluta confirmación. Supone que es una confirmación de Japón a la propia agencia internacional. Pero con la misma información apareció otra posterior indicando que lo que se creía que había sido un daño interior a la contención, pues luego se había demostrado que no, y que realmente pues pensaban que había sido un colapso de burbuja de vapor que había habido dentro de la contención. Yo, con los datos que tengo, eso no lo puedo confirmar. Sin embargo, sí que ha aparecido la central 4, que es la que yo creo que ahora está produciendo más preocupación, pues apareció un incendio en la parte alta de la piscina, aparentemente debido a que una bomba pues había perdido el aceite, y este incendio, que se apagó inmediatamente, pues fue lo que provocó una emisión al exterior que ha bajado notablemente desde los primeros datos de la mañana. Quiere decir que ahora mismo, con los datos que tenemos, pues no se puede hablar de que realmente haya algo totalmente perdido y que haya una emisión continua de actividad. Yo creo que de momento se está siguiendo las estrategias de refrigeración, que los reactores de agua ligera son sencillos en el sentido de que de que hay que utilizar agua con boro para absorber los neutrones, uh-huh. pero no hay otras complicaciones. Y luego pues tenemos estos recintos de contención, que esas dos diferencias fundamentales son las que nos separan bastante tecnológicamente de la situación de Chernóbil. Entiendo que es difícil confirmar algunas de las informaciones que llegan desde allí, sobre todo porque cada vez hay menos gente que se pueda acercar a la planta a comprobar lo que está pasando realmente allí dentro, pero hay algunas, al margen de las informaciones, luego hay algunas personas de las que, bueno, no sé hasta qué punto deberíamos fiarnos, por ejemplo, el comisario de Energía de la Unión Europea, que no estamos hablando de una persona que pasaba por aquí, sino una persona con cierto peso, con bastante peso, hoy decía que allí la situación no está tan controlada como nos quieren hacer ver. Él hablaba incluso de situación apocalíptica y hoy, por ejemplo, o algunos expertos sí que decían, bueno, es que la situación no puede estar controlada porque también es la primera vez en la historia que alguien tiene que atender a varios reactores dañados, a más de 4 reactores dañados de forma artificial, aparte ya de si los mecanismos de seguridad de la central han funcionado bien. Bueno, yo creo efectivamente, pero no solamente porque haya 4 reactores dañados, sino porque el país está en absoluta está devastado. O sea, una de las mayores dificultades que está viendo es que, como he dicho, las centrales nucleares todas pararon. Todas iniciaron su refrigeración y un terremoto de escala 9 se hubiese soportado en plenas condiciones de seguridad de las instalaciones. Estamos hablando de un país devastado por un tsunami, por 60 réplicas de terremoto, sin acceso, sin posibilidad de acceso, y estamos hablando de una situación absolutamente extrema. Por eso, el trasladar esta situación a problemas de tecnología, el trasladar esta situación a problemas de operación de las centrales, pues yo creo que no es correcto. A mí me parece muy bien la iniciativa de la Unión Europea de coordinar las actividades, me parece muy bien los análisis de estrés, me parece muy bien que veamos caso a caso esta experiencia operativa, que la analicemos y que veamos qué hay que incorporar, que veamos en qué emplazamientos, pues situaciones análogas sería posible, pero lo que yo creo que no ayuda ahora mismo es que una energía con la que seguro que tenemos que contar en Europa y en España, si queremos seguir hacia adelante, pues estemos haciendo unos juicios extremos. Tan perjudiciales son los optimismos no fundamentados como los pesimismos y, desde luego, con la apología. Sí, un análisis sereno que de alguna manera es lo que se está reclamando desde varios lugares. Al margen de eso, quería hacerle 2 preguntas más en relación con la planta de Japón. La primera es, ahora mismo, aunque la planta no esté funcionando, sigue acumulando calor en los reactores, de ahí esa refrigeración a mano, una refrigeración que ya en algunos de los reactores se está teniendo que hacer desde el aire porque no pueden acceder a ellos. ¿Hasta cuándo se tiene que estar refrigerando para que una planta que ya no está parada deje de acumular calor y, por lo tanto, deje de ser un peligro, si es que deja de serlo? Bueno, pues la refrigeración, cuando la central está parada, en realidad solo tiene ya un 7% de la energía total que tiene la central, o sea que la parada ya es muy efectiva. Cuando va avanzando los días, nosotros hemos evaluado que ahora ya estaremos casi en un 0.01% del porcentaje de la energía disponible en el reactor en el momento de la parada, y en estas centrales que ya estaban paradas todavía menos. El problema está que siempre el calor pues es un calor latente que tienes muy a largo plazo y que tienes que evacuar muy a largo plazo. Entonces el ideal que haría desaparecer todos los problemas sería que se consiguiese que es recuperar una cadena de evacuación de calor residual consistente en que el agua la llevas a unos cambiadores de calor y de los cambiadores de calor al mar. ¿Pero eso se podría hacer en la situación actual de Japón? Sí podría ser, si realmente con unidades móviles, y seguramente estarán la idea es trabajar en ese sentido, uh-huh. Que evitase que se tuviese que estar inyectando y evaporando, que siempre son actuaciones más complicadas que tener unos cambiadores que te llevasen directamente al mar. Yo creo que ahí, si eso se consiguiese, porque en las temperaturas que los datos últimos que tenemos no son muy altas y el calor residual es bajo, y si se consiguiese esto, pues estaría resuelto el problema. En cualquier caso, en el peor de los escenarios, tal y como está la central y cómo podría evolucionar, ¿qué es lo que le podría pasar a la población, la más cercana y la más lejana? Porque hoy algunos nos decían, bueno, la radiactividad que les puede afectar ahora se quita con una ducha, pero ¿a partir de qué momento no se quita con una ducha y puede empezar a ser preocupante? Bueno, depende de cómo evolucione y previsible, y posiblemente ojalá que nos quedemos en estos límites. Hasta ayer era una situación totalmente confortable porque es que no había habido emisiones prácticamente, se estaban incluso trabajando los operadores. Hoy, debido a este fuego, sobre todo, no tanto a las unidades 1, 2 y 3, que como digo están frías, pues eso es lo que ha provocado una emisión que dificulta las tareas en el emplazamiento, porque ha sido necesario que mucha gente que estaba trabajando pues haya tenido que salir de forma momentánea. Los datos que tenemos desde esta mañana hasta ahora en términos de dosis son mejores, mucho mejores, y ahora mismo pues yo no podría hablar de un riesgo a la población, ni mucho menos, puesto que además está evacuada. Pero desde luego hay que seguir los acontecimientos y esperar que se consiga pues una refrigeración por una cadena de evacuación, que es lo que he explicado, y en ese momento estaría controlado este escenario. Usted mantiene, ya nos lo ha dicho, como lo piensa otra gente, que quizás sea prematuro reabrir ahora el debate sobre las nucleares en Europa, pero lo cierto es que ya hay gente tomando decisiones, y además decisiones contundentes. Hemos visto que, bueno, hemos sabido que Alemania, de momento, durante 3 meses va a parar, a apagar sus centrales más viejas. ¿Hay mucha diferencia entre, digo, a nivel de seguridad, entre esas centrales viejas, la de Fukushima, las europeas, y dentro de las europeas, entre las viejas y las nuevas? Pues absolutamente, desde luego es una forma de hacer que no tiene mucha lógica. Estamos hablando de mucha lógica tecnológica, ¿no? Estamos hablando de que no ha fallado ninguna tecnología y no ha fallado ninguna operación. Ha fallado realmente una situación extraordinaria. Las centrales, lo que habría que hacer sería analizar esta experiencia operativa y caso a caso y país por país ver cómo está esa situación. Yo pues no conozco demasiados otros países, sí conozco mejor la situación nuestra, y lo que sí puedo decir es que ni los operadores han escatimado en inversiones, ni el Consejo de Seguridad han escatimado en exigir a las centrales todo aquello que se demostraba como resultado de la experiencia operativa y los nuevos avances que había que implantar. Y de hecho, pues en estos casos, además extraordinarios, la experiencia operativa es muy importante. Todas estas actuaciones, precisamente manuales y extraordinarias, dependen mucho del operador, de la familiarización del operador con la propia central. O sea, yo creo que al contrario, pues es un valor el que las centrales tengan esa experiencia operativa. Entonces, desde mi punto de vista, las decisiones se deberían de tomar con un análisis en profundidad de lo que ha pasado, una situación de cada una de las centrales y cada uno de los países, y no me parece que sea razonable que sea como de aquí para adelante y de aquí para atrás, porque no estamos hablando de un fallo tecnológico, estamos hablando de una situación absolutamente extraordinaria de catástrofe. María Teresa Domínguez, presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. ¡Atrás todos! ¡Suéltala, monstruo! Ficción sonora en Radio Nacional. Drácula. Eres un perfecto. Una adaptación de la novela de Bram Stoker. Ni siquiera has sido capaz de escapar para venir a servirme. Con Juan Ribó y Alex Angulo. Me temo que está chupándole la sangre. El martes 22 de marzo a las 10 de la noche. Noche de terror en la Casa Encendida. ¡Danos sangre! Entrada gratuita. Drácula. En directo en Radio 3. Radio Nacional y Obra Social Caja Madrid. ¡Dónde te! ¿Sabes que hay otra forma de ver nuestra televisión y de escuchar nuestra radio y de compartir nuestra web? Ahora toda tu información, tus series, tus deportes y el entretenimiento. Cuando, dónde y con quien quieras. Radio Televisión Española a la carta. Por fin verás, escucharás y compartirás. Descúbrelo a partir del 15 de marzo en rtve.es. Cuatro horas con Alejandra Martínez. De atención que Naciones Unidas ha hecho esta tarde a España por una situación que muchos inmigrantes llevan meses denunciando. La ONU le ha pedido a nuestro país que acabe con las redadas policiales a extranjeros, que termine con los controles de identificación a personas por la calle por el color de su piel o por sus rasgos faciales. Minerva Oso, cuéntanos. Naciones Unidas pide a España que acabe con las detenciones indiscriminadas basadas en la raza. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU insiste además en que España debe revisar su legislación de extranjería en este punto porque puede restringir los derechos de los extranjeros. Hace tiempo que diferentes organizaciones sociales, juristas e incluso sindicatos policiales vienen denunciando la ilegalidad de estos controles de identidad cuya existencia siempre ha sido negada por Interior. La ONU también recomienda a España que revise la ley de extranjería porque puede disuadir a las mujeres sin papeles víctimas de violencia de género a denunciar. Críticas también a los centros de internamiento y a la falta de derechos que sufren los extranjeros con un proceso de expulsión pendiente. Gracias, Minerva. Esas son las recomendaciones, las peticiones de la ONU a España. Es, como decíamos, una denuncia que también aquí en Radio Nacional de España han hecho muchos inmigrantes. Inmigrantes que han llamado al taller de extranjería de Radio 5 para conocer sus derechos, como estos que vamos a escuchar. Yo estoy irregularmente y por las calles cualquier momento me pueden parar la policía. Me siento desprotegida, no sé, o sea, estoy en casa y sin salir por temor a eso. No he cometido ningún delito. Solamente el hecho de no tener documentación no creo que sea el motivo para tanta humillación y maltrato, ¿no? Estaba en una celda con una colchoneta. Entonces, luego al día siguiente, en el desayuno, como a de media mañana, nos trajeron unos zumos, unas galletas. Y luego hablábamos con los de al lado y los del frente. Nos contábamos porque estábamos ahí. José Miguel Sánchez Tomás, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? José Miguel Sánchez Tomás es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos y es además miembro de la organización Inmigra Penal. ¿Qué les ha parecido el tirón de orejas de la ONU? Bueno, era previsible. No es el primer tirón de orejas que nos da Naciones Unidas. Ya hace dos años otro comité, en ese caso el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya condenó a España también por un caso concreto que era la solicitud a una inmigrante, no, en aquel caso era una nacional de raza negra, de su documentación, y considero que este tipo de controles indiscriminados que se hacen seleccionando racialmente son contrarios al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, es una gota más dentro de un vaso que ya está bastante lleno en relación con lo que es una política ciertamente discriminatoria en relación con los inmigrantes en España. El gobierno siempre ha negado que se hicieran estas redadas. Ustedes sostienen que sí, que se han llevado a cabo, que se siguen llevando. De hecho, ¿cómo lo saben? ¿Cómo tienen constancia de ello? Vamos a ver, es verdad que el ministro del Interior personalmente y otros altos cargos han negado en sede parlamentaria, nada menos, por supuesto también en comparecencias públicas ante los medios de comunicación, la existencia no exactamente de redadas, ¿no? Es decir, porque ellos no pueden ocultar una evidencia en la que somos testigos en las grandes ciudades, desde luego en Madrid, todos los días. Lo que hablan es de no controles de identidad, sino controles de seguridad ciudadana. Les quieren dar un nombre distinto, pero no niegan la realidad de la existencia de estos controles. Lo que niegan es la finalidad de estos controles. Niegan que su finalidad sea exclusivamente la de localizar a personas inmigrantes que están en situación irregular y que la selección de las personas a las que solicitan esa documentación para ver si están en situación regular o irregular lo hacen en función de sus rasgos étnicos. Es decir, no se lo piden a personas caucásicas, sino se lo piden a personas que pues puedan tener rasgos latinos, rasgos asiáticos, por supuesto personas subsaharianas, personas de raza negra, etcétera. Sin embargo, la realidad de la existencia de estos controles es reconocida por los propios sindicatos policiales. Uh-huh. El Sindicato Unificado de la Policía ya emitió una nota de prensa ya en febrero del 2010, cuando surgió la famosa, o la desgraciadamente famosa, circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería, de Extranjeros y de Fronteras, y ya hacía mención a que el 9 de febrero cuatro organizaciones sindicales habían planteado en el Consejo de Policía, o sea, formalmente, su preocupación por la práctica policial de identificaciones masivas e indiscriminadas en la vía pública. Así lo llamaban. ¿Ese reconocimiento puede ser, de alguna manera, clave a la hora de demostrar que estas redadas están existiendo? Sí, sí, ese reconocimiento es clave. Es decir, pero, insisto, no porque lo que se niega no es la existencia fáctica del hecho de que la policía esté en la calle pidiendo documentación. Lo que se niega es esa finalidad. Sin embargo, hemos visto, porque se vieron documentos internos del Ministerio del Interior respecto de la existencia de cupos, es decir, de órdenes más o menos en las que se deducía la necesidad de trabajo por objetivos. Exactamente, el famoso trabajo por objetivos, que también fue denunciado por el propio Sindicato Unificado de la Policía tiempo después. De todas maneras, también hay ahora mismo una campaña de las asociaciones civiles que luchan en defensa de los derechos de los inmigrantes, llamada Una Queja y Más, en la que se está instando a que toda la persona que sea víctima y testigo de estas prácticas policiales presente una queja al Defensor del Pueblo, para que el Defensor del Pueblo vaya recibiendo también, es decir, el sentir popular respecto de la existencia de esto que se quiere negar por parte del Ministerio del Interior. Porque, bueno, hay que subrayar que la ley ampara estas detenciones, es decir, que si se le pide la documentación a una persona y la policía comprueba que no está en regla, tiene derecho a detenerla, pero una vez que detienen a esta gente, ¿qué es lo que les pasa? ¿Les devuelven a su país? ¿Qué es lo que les ocurre? No es así exactamente. Las redadas en sí mismos, es decir, los controles policiales en sí mismos, son de dudosa legalidad. Es decir, la existencia de que la policía pueda ubicarse en cualquier vía pública para solicitar la documentación a los extranjeros para ver si son legales o ilegales, eso no está amparado legalmente. Es decir, ahora mismo la Ley de Seguridad Ciudadana, en su artículo 19, lo único que permite es cuando ha existido un delito que cause grave alarma social y que sea con el fin de detener a las personas culpables o sospechosas de cometer ese delito, o a las pruebas, que se establezcan estos controles. Uh-huh. Es la única situación. A partir de ahí, por supuesto, montar esos dispositivos, seleccionar étnicamente a las personas, incluso a las personas a las que se le pide la documentación, si estas personas se identifican plenamente, aunque no demuestren que están en situación regular en España, tampoco se las podría detener, porque tampoco la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana permite, habilita al Estado a llevar a cabo esas detenciones. Esas son detenciones ilegales. Una persona que se identifica con su pasaporte, aunque no se identifique o no muestre que tiene un permiso de residencia, no puede ser conducida a comisaría. Eso ya lo ha dicho el Defensor del Pueblo. Y lo han reconocido los sindicatos policiales, que esa es una práctica que es ilegal. Es una práctica que no tiene amparo legal. José Miguel Sánchez Tomás, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro de la organización Inmigra Penal. Muchísimas gracias. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Radio Nacional en el centenario de Gabriel Celaya. En 1956 se le concede el Premio de la Crítica por su obra De Claro en Claro. Nunca quise atacar nada viviente, porque a solas yo siento que me muero y quisiera decir decentemente que hay una luz terrible en ese cero del hombre que se calla de repente. Pero antes de callar, vuelvo al pasado. Recuerdo lo que fui, soñé no sido, y me siento tan lejos, tan perdido, como aquello que nunca fue acabado. Nuestro compromiso con la cultura. Radio Nacional. Deportivo. Este miércoles se completan los octavos de final de la Liga de Campeones. Desde las 8:30 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Olympique de Lyon. Tablero Deportivo con Chema Abad. Europa pasa por tablero. Llega el tiempo de la información deportiva en este 24 horas. Jorge Duato, Óscar García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy comenzamos con una noticia que acabamos de conocer hace nada, muy poquitos minutos. Además, una mala noticia. A Vidal va a ser operado de un tumor en el hígado. Sí, el próximo viernes será cuando va a ser intervenido el futbolista francés del Barcelona. Josep Capel, ¿qué sabemos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Poquito lo que ha comunicado el FC Barcelona hace poco más de tres cuartos de hora. Un comunicado cortito, escueto, donde eso sí acaban pidiendo el máximo respeto a la vida privada del jugador, pero sí que han comentado lo que dice, es que durante el día de hoy ha estado pasando pruebas médicas y que se le ha detectado ese tumor en el hígado, que será tratado quirúrgicamente el próximo viernes en el Hospital Clínico de Barcelona por el doctor Josep Fusté. Por tanto, baja importantísima, baja indefinida para el FC Barcelona, aunque como se suele decir en estos casos, y es la verdad, más que el jugador, lo que cuenta es la persona, y por tanto le deseamos una pronta recuperación al bueno de Erika Vidal. Efectivamente, se la deseamos todos. Gracias, Josep. Hasta ahora. Hasta luego. Vamos ya con los partidos de Liga de Campeones que se han jugado esta noche. Porque ya conocemos otros dos equipos clasificados para cuartos de final de la Liga de Campeones. El Inter de Milán, el actual campeón, ha ganado 2-3 en Alemania ante el Bayern de Múnich. Mario Gómez y Müller han marcado para el Bayern. Eto'o, Schneider y Pandev han marcado los del Inter. El de Pandev pasado el minuto 45, que ha sido el que finalmente le ha dado la clasificación al Inter. También clasificado para cuartos de final el Manchester United, que ha ganado al Olympique de Marsella por 2-1. Chicharito Hernández ha sido el autor de los tantos del conjunto de Sir Alex Ferguson. Bueno, y mañana uno de esos súper esperados, el turno del Real Madrid, que quiere superar la ronda de octavos de final. Ronda en la que ha caído eliminado en las últimas 6 temporadas, así que llega la hora de cortar esa racha. La última eliminación precisamente con su rival de mañana, el Olympique de Lyon. En la ida, recordamos, empate a 1, así que resultado favorable para el Real Madrid, que en principio podrá contar con Cristiano Ronaldo porque ha entrado el futbolista portugués en la convocatoria. ¿Cree Mourinho que la Liga de Campeones puede convertirse en una obsesión para el Real Madrid? Es el Madrid que ha ganado 9, está obsesionado, imagina los que no ganaron nunca. Es el Madrid, el campeón de los campeones. No tiene que estar obsesionado. La décima llegará con naturalidad, no llegará con obsesión. Yo año pasado en Champions, en el Inter teníamos mucha ilusión de llegar a final, pero solo teníamos la ilusión. Jugamos contra un equipo que tenía la obsesión de llegar al final de Madrid, y al final quien ha llegado no era quien estaba obsesionado, quien ha llegado era quien tenía la ilusión. Por su parte, el Olympique de Lyon confía en volver a dar la sorpresa, como ya la hizo la temporada pasada. Con respecto al partido de ida, han recuperado a Lisandro. El Chelo Delgado ha contado las virtudes de su equipo con las que intentarán derrotar al Real Madrid. Es un equipo que últimamente está corriendo mucho, que está metiendo mucho, o sea que presiona, que está presionando mucho en el medio campo, y eso puede ser que por ahí el Real Madrid no lo tiene porque tiene jugadores de buen pie. También mañana se jugará el Chelsea-Copenhague, con clara ventaja para el equipo londinense, que en la ida ganó 0-2. Veremos si Fernando Torres se estrena por fin como goleador con el Chelsea. Así que solo faltan dos equipos para el sorteo de emparejamientos de cuartos de final. La cita el próximo viernes, recordamos, de momento clasificados, Barcelona, Tottenham, Shakhtar Donetsk, Schalke 04, Inter de Milán y Manchester United. Y un último apunte de fútbol. Luis Enrique no seguirá la próxima temporada como entrenador del Barcelona B. La decisión, dice, se debe a motivos personales, pero hay quien apunta a que ya tiene pactado con algún equipo ser el entrenador la próxima temporada. Bueno, pues vamos a dejar el fútbol, si os parece, porque el Gran Premio de Japón de motociclismo cambia de fecha. Debido a la situación que vive el país, la prueba del Mundial se disputará el 2 de octubre en lugar del 24 de abril, la fecha prevista en un principio en el calendario 2011. El Mundial arranca este fin de semana en Qatar. La sonda de Casey Stoner y Dani Pedrosa siguen marcando los mejores tiempos. Por eso Valentino Rossi, que este año corre con Ducati, califica así a la sonda. The two Hondas are in another planet. Pues eso, que las ondas son de otro planeta, dice Rossi. Opina algo parecido Jorge Lorenzo. ¿Cree que puede ganar este fin de semana en la primera carrera del año? Hombre, me gustaría pensar que sí, pero en este momento, si somos realistas, creo que lo más realista sea intentar luchar por el podio. Y vamos con los dos protagonistas de esta noche en Radio Gaceta de los Deportes, Jorge Garbajosa y Edurne Pasaban. El nuevo jugador de Unicaja de Málaga está contento porque vuelve al equipo en el que ya estuvo entre 2004 y 2006. Una segunda etapa que comenzará el sábado contra su ex equipo, precisamente el Real Madrid, donde vivió una situación complicada. Héctor Messina, el entrenador, le dejó sin ficha. Una decisión difícil de asumir, pero son ellos los que deciden, ¿no? Cuando el Madrid decide eso, pues automáticamente cambia el chip, y lo que intento es Y Edurne Pasaban nos ha hablado del libro que ha presentado hoy, en el que cuenta con todo detalle los capítulos menos conocidos de su vida, su complicada adolescencia, su intento de quitarse la vida y su relación con el Himalaya. Cuando la gente me dice, ¿por qué vuelves al Himalaya? ¿Y por qué? Por todo lo mal que te pasas, por esto, no sé qué. Y de alguna manera, cuando, mira, nosotros, todo el mundo puede tener estas, ha vivido la sensación de estar enamorado alguna vez de alguien, ¿no? Y que de alguna manera, pues, quieras estar en ese sitio o con esa persona porque te sientes bien, ¿no? Porque tiene una adrenalina de verle a la persona, eso es el enamoramiento, ¿no? Entonces, cuando vas a la montaña, cuando yo voy al Himalaya, siento esto. Bueno, y terminamos con tenis y una curiosidad desde Londres. Sí, porque pocas horas después de inaugurar el reloj que marcaba el tiempo que falta para la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2012, el reloj se ha parado. Está en la céntrica Trafalgar Square y se ha detenido cuando marcaba 500 días, 7 horas, 6 minutos y 56 segundos para que comience Londres 2012. Y en el Master 1000 de Indian Wells de tenis, la participación española se reduce esta madrugada al encuentro de dobles de Rafa Nadal junto a Marc López. Se van a medir a Lucas Lugi y Paul Hanley. Hoy turno para algunos de los favoritos, por ejemplo Novak Djokovic, que ha conseguido ya la victoria, y Federer, que se mide al argentino Chela. Óscar, Jorge, gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Y vamos ya con los números de la suerte, con los sorteos. Pilar Segovia, buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con la Bonoloto, combinación ganadora 7, 15, 22, 25, 26 y 37. Se lo repetimos, 7, 15, 22, 25, 26 y 37. Complementario 30, reintegro el 2. Y en la 11, el número ganador 80.947, 80947. Ya saben ustedes que cuando acaba este 24 horas llega el equipo de afectos con Silvia Tarragona a la cabeza, y hoy creo, Silvia, para hablar de lo bien o mal que recibimos a la vejez, ¿no? Pues sí, sí, estamos preparados o no para esta etapa de nuestra vida, Alejandra. Además, contaremos no solo con la colaboración de Luis Antonio de Villena y Ampar Moliné, sino también de una escritora que empezó su etapa como narradora a los 57 años y que antes había, entre otras muchas cosas, trabajado como traductora de la ONU. Estamos hablando de Rosa Regás, que acaba de publicar La Hora de la Verdad sobre los últimos años de la vida. Y les preguntaremos a nuestros oyentes si están preparados para asumir la vejez. Contestador automático 91 346 10 61, el muro de afectos en Facebook y el correo electrónico afectos@rtv.es. Bueno, pues ya saben ustedes, después de este 24 horas, afectos con Silvia Tarragón en Radio Nacional y en Radio 5, otros acentos. Gracias, Silvia. Gracias, Alejandra. Hasta mañana. Luego. Y hasta el domingo, en Granada, se baila agarrao. Como manda la tradición en esto del tango, que esta semana suena en el Teatro Isabel la Católica de la ciudad andaluza en la 23ª edición del Festival Internacional de este género. Artistas de los dos lados del Atlántico, como Osvaldo Jiménez o Javier Ollanarte, se darán cita este año dedicado a uno de los grandes del cante, a Enrique Morente, gran conocedor de este estilo. El granadino recientemente fallecido nos dejó algunos tangos flamencos, como este titulado Tangos de la Vida. Por ti la vía. Que se me va. Que se me va.